Repaso de la semana anterior. ¿Cuál es el precio de apertura? What's the opening price? Mi hermana opera por internet. My sister trades online. Porque esas cláusulas no son negociables. Because those clauses are not negotiable. ¿Cuándo estará disponible en edición de bolsillo? When will it be available in paperback? ¿Quién se encarga de medir y controlar nuestro progreso en esos mercados? Who's in charge of monitoring progress in those markets? Quería saber si podemos quedar mañana a las 9:30 en vez de a las 11. I wanted to know if we can meet at 9:30 instead of at 11 tomorrow. Si hay tiempo, tenemos que tocar el tema del staff. Necesito más gente en mi equipo si queremos dar un empujón a las ventas. If there's time, we also need to touch on staff issues. I need more people in my team if we want to push sales. Are these share prices likely to be underpriced? Yes, these shares are likely to be underpriced. Las cosas andan bien en el trabajo, ¿no? Things are going well at work, aren't they? La adorable paloma voló sobre el pato feo. The lovely dove flew above the ugly duck.